Si tú eres mi bombón, mi rico dulce bombón, solo quiero tu sabor, mi dulce bombón. Solo mira mi alma y no me digas nada, estoy conectando contigo y no te miento cuando te digo que siento este sentimiento que viene y va por dentro como una ráfaga de viento. Solo siente mi ritmo y bailalo conmigo, paso a paso cada uno de nuestros latidos, uno para acá y uno para allá, y ahora sabes baby porque ya no aguanto cuando... Si me entregas tu dulzura, bajar en la luna para ti, porque solo tu amor al fondo de mi interior y a cada rincón de mi corazón. Si me entregas tu dulzura, bajar en la luna para ti, porque solo tu amor al fondo de mi interior. Sabes, baby, porque no aguanto cuando si me entregas tu dulzura.